Cruzar el charco, cosa que hicimos en realidad el domingo, ¿no? Hoy, porque digamos que uruguayas y uruguayos padecen desde hace años la imposición de un modelo de producción basado en el monocultivo de eucaliptus, que cada vez se ha extendido más en el país, ¿no? Y el correlato de ese plantar palos, como decimos muchas veces, porque no son otra cosa, olvidémonos, no son bosques, son monocultivo de eucaliptus, el correlato son las pasteras. Una aclaración, que lo hemos dicho ya muchas veces, pero me parece que está bueno recordarlo. Estos palos requieren menos mano de obra que la ganadería extensiva. O sea que no generan ningún tipo de trabajo su cultivo. Y además se toman el doble del agua que llueve en el Uruguay. En Uruguay y en la región, porque es un modelo que se ha aplicado no solamente en la banda oriental, sino también en Entre Ríos y Corrientes, con diversas actitudes, ¿no?, por parte de entrerrianos o correntinos, respecto a qué hacer con aquello que ha sido plantado. Bueno, el Frente Amplio, recordemos, accedió al gobierno en 2004 y ya allí heredó lo que era Bosnia en su momento, que después fue UPM, o sea, se la conoció como Bosnia UPM, y no se le ocurrió desalentar aquello, todo lo contrario, le dio alas y ahora se va del gobierno dejando un proyecto propio en marcha que es conocido como UPM2, también finlandesa, por supuesto. El domingo, como decíamos, estuvimos conversando con el abogado y periodista Oenir Sartú, quien forma parte del movimiento ciudadano UPM2, no. Y nos metimos un poco con él, algo de la génesis de este modelo de producción, consideraciones sobre los aspectos legales del contrato, que son realmente para atender particularmente, ¿no? Y apuntes sobre las inversiones a las que está obligado a Uruguay por estos contratos firmados. Y por supuesto, resistencias a la instalación. Vamos entonces con Oenir Sartú. Tenemos es un modelo de desarrollo forestal que viene de larga data, ¿no? Hay que ver que la ley de estímulo forestal para plantar madera en el Uruguay es del año 87. Y no es solo el Uruguay, ¿no? Esto comprende una región que es parte del sur de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, que el Banco Mundial declaró como de interés forestal hace muchos años. A partir de ahí se empezó a plantar madera, y después, cuando la madera estuvo crecida, vinieron las pasteras. Y lo que estamos viviendo nosotros es parte de un plan bastante más amplio que comprende una serie de plantas, incluidas por lo menos dos más que están en carpeta, a las que nos vamos a oponer, por supuesto, pero que vienen proyectadas desde hace tiempo, ¿no? La idea es convertir esta región en una región donde la producción principal sea la celulosa, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde el problema de la afectación territorial, de la plantación de eucaliptus, la contaminación del agua y el consumo desmesurado de agua. Yo estoy en contacto con productores que me dicen que se han quedado sin agua, que les tienen que llevar las intendencias agua con camiones cisterna, porque los eucaliptus les absorben todo, les han secado todos los ojos de agua que tenían en la zona. Hay un problema desde el punto de vista ambiental grave, ¿no? Y después está el problema de la contaminación. Y esto es un fenómeno típico de la globalización, ¿no? Es decir, grandes capitales que han resuelto que esta zona era apta para la plantación forestal y para la producción de celulosa, y el plan que se está cumpliendo sin importar mucho cuál sea el gobierno que esté de turno, ¿no? Acá hemos tenido tres partidos en el gobierno y la cosa ha seguido ininterrumpidamente, con gobiernos colorados, gobiernos blancos y gobiernos frente amplistas. El proyecto, tal como usted lo describe, entonces nace en la década del 80, ¿no? Sí, la ley de promoción forestal es del año 1987. Claro. Recién salido de la dictadura, se votó la ley de deforestación que existe hoy, que está vigente hoy, se votó la ley de zonas francas, que se utiliza para todos estos establecimientos, pues significa exoneración de impuestos. Y el periodo siguiente, cuando gobernaba el padre del actual presidente, se votó la ley de puertos. Ajá. Todos estos emprendimientos implican la plantación de eucaliptus, el régimen de zona franca, o sea, de producción con exoneración de impuestos, y un puerto privado, que eso surgió a partir de la ley de puertos tuvo toda la calle Padre, que promovió la calle Padre. Uh-huh. Y nos encontramos ante un proyecto que es este bastante más que una decisión del gobierno de turno. Si bien esta planta la cocinó el Frente Amplio, el plan es mucho más amplio y no, por supuesto, la idea original no es del Frente Amplio, ¿no? Es decir, uh-huh, viene a nivel internacional, a través, es decir, el Banco Mundial no solo emitió documentos en su momento antes del 87, en el cual destinaba, es decir, decía que esta área era ideal para la producción de celulosa, sino que además financió la plantación de los árboles, se aportó dinero para que se dieran subsidios a los productores que plantaran celulosa, que plantaran, perdón, eucaliptos. Hoy en día realmente las grandes plantaciones de eucaliptos son propiedad directamente de las empresas de Monte del Plata o de UPM, uh-huh, a través de sus colaterales, pero gran parte de las hectáreas que están plantadas son directamente, las controlan las empresas productoras de celulosa. Son propias, claro. Ahora, usted lo que, lo que nos está dando es un panorama donde la soberanía y la posibilidad, digamos, destinado a parte del planeta a determinados fines. Pero, ¿cuál es el lugar de quienes han tomado la decisión directa en la responsabilidad ante la historia? Bueno, la responsabilidad es por la ejecución concreta. Digamos, este contrato en particular, el de UPM2, es de las cosas más vergonzosas que han ocurrido en Uruguay. Uh-huh. Porque, si bien las otras traen problemas de otro tipo, es decir, por supuesto la afectación del río Uruguay y todo eso, esta además significa que Uruguay invierte entre 4 y 5 mil millones de dólares para darle a UPM la infraestructura que necesita: la vía de ferrocarril, las carreteras, los puentes, el puerto, un viaducto en Montevideo, toda una infraestructura que necesitan para instalar la planta. Y eso lo va a pagar Uruguay, que en contrapartida no tiene nada, porque no tiene utilidades, no tiene acciones ni participación en el negocio. Es decir, es un negocio leonino, favorable a la pastera, pero eso bajó muchísimo la cantidad de gente, ocupación que generaba. Y el otro tema es que después UPM, por ejemplo, para la construcción de la planta contrató una empresa argentina. Es decir, ya está habiendo problemas en la zona, ahí en la zona de Paso de los Toros, Pueblo Centenario, porque les habían prometido una cantidad de puestos de trabajo, les hicieron cursos para capacitar a la gente y ahora están trayendo gente de afuera, ya sea del exterior o de otras zonas del país. O sea, ni siquiera le están dando la prioridad que les habían prometido a los habitantes de la zona. O sea, ¿estamos hablando de la construcción de la planta, Sartú? Hablando de la construcción de la planta, sí. Ajá. Exactamente. Es decir, ellos están ahí haciendo las primeras, están haciendo la limpieza del terreno y todas las tareas preliminares a la construcción misma, y no han contratado a la gente que les habían prometido, ¿no? Siempre les dijimos a la gente de allá que esto era una engaña pichanga y realmente lo están demostrando antes de lo que nosotros suponíamos. No, digo, en este momento están construyendo y está yendo gente de Argentina a trabajar. Está viendo gente argentina y están trayendo gente de, si los técnicos más sofisticados son de Finlandia, y toman el muy poco porcentaje de gente local, que era lo que les habían prometido, que los puestos de construcción para la construcción iban a ser de gente de la zona, y parece que no es así. Y ya tenemos el caso de intendentes y alcaldes locales que están quejándose porque dicen que, claro, se defraudó a la gente a la que le habían prometido puestos de trabajo. Puestos de trabajo que también son en el fondo una mentira, porque eso dura mientras dura la construcción de la planta. Claro, son efímeros. La planta está construida, sí, quedan muy poca gente trabajando. Uh-huh. Nosotros ya tenemos ese ejemplo en el Fray Bentos, ¿no? Donde, uh-huh, esperaban la gloria y la riqueza, y es una de las zonas más deprimidas del país, con UPM funcionando ahí. ¿Esta planta va a llegar igual que llegó en su momento Bosnia anterior? Bueno, eso no lo sabemos todavía. Yo no lo sé. Empresa argentina, es decir, UPM contrató una empresa argentina para la construcción y no sé qué parte se va a construir en el lugar y qué parte la traerán prefabricada. Sí sabemos, por ejemplo, que parte de esa supuesta inversión que van a hacer es en maquinaria. Maquinaria viene ya hecho, o sea que no lo compran en Uruguay, lo traen del exterior. Es decir, todo el proyecto UPM2 es una gran mentira. Es decir, desde cómo se genera, a cómo se financia, a qué efectos trae sobre el país, es una mentira con la que han engañado a alguna gente y otros están abriendo los ojos, ¿no? Poco a poco están viendo que esto no es como se los habían pintado. Es es difícil de comprender cómo se tomaron esas decisiones, honestamente. No se lo pedimos a usted tampoco, porque usted no tuvo nada que ver, no formó parte del gobierno, ¿no? En cuanto a los aspectos económicos, a mí me queda una cosita pendiente. Cuando se habló del tren, se dijo por acá que, o llegó la versión de que iba a estar algunos cientos de años el Uruguay para recuperar la inversión que se iba a hacer en el tren. ¿Eso es correcto? Usted habló recién de 4.000 millones de dólares en total, ¿no? Bueno, sí. En realidad, el tren a Uruguay le cuesta 2.200 millones de dólares. El tren tiene un costo real de unos 800, entre 800 y 1.000 millones de dólares. Pero la financiación que acordó Uruguay con la empresa que lo va a construir es de 2.200 millones de dólares. Y lo que se dice es que con el canon pactado por el uso del ferrocarril pasaríamos siglos para recuperar esa inversión. Lo cual es cierto, no quiero tirar cifras exactas porque sobre esto siempre hay discusión, pero no hay duda desde que la recuperación, en caso de que se mirara como un negocio a recuperar la inversión, es lentísima para Uruguay. UPM no, UPM recuperaría muy rápidamente porque todas las utilidades son de la empresa. ¿Podemos dar una vuelta por el tema ambiental, profundizar un poquito? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con localidades como San Gregorio de Polanco, que uno tiene entendido que es un museo a cielo abierto en la ciudad? No sé, usted recién habló de la farsa sobre Paso de los Toros, pero hay también otras localidades. La producción agrícola ganadera de la zona. Esto trae muchos problemas. Uno de ellos es el desplazamiento de la forma de producción tradicional del Uruguay. Es decir, está estudiado esto que la forestación es una de las actividades que menos ocupación genera. Y acá se están destinando tierras que serían válidas para la ganadería o para la agricultura, se están dedicando a la plantación de eucaliptus. Eso significa cierre de establecimientos, pérdida de fuentes de trabajo de forma escandalosa. Por más que lo pinten del color que quieran, esa es la realidad. Acá se pierden fuentes de trabajo. Después se le asigna el agua del Río Negro en forma gratuita, millones de litros por día en forma gratuita, para la producción y para volcar los efluentes en el río. En un río que ya está contaminado, que ya tiene problemas, agregar un nuevo factor de contaminación es demencial. Sobre todo porque después el agua se esparce por todos lados y genera el problema de la cianobacteria que tuvimos hace el verano anterior, este anterior, no el otro. Tuvimos prácticamente todas las costas cubiertas de cianobacterias. Eso es terrible para el turismo, por ejemplo, ¿no? El tema ambiental es muy, muy, muy complicado para el Uruguay con este tipo de emprendimientos que se están instalando. Que no reporta fuente de trabajo, no reporta utilidades y genera daños ambientales muy serios. El Río es un río de caudal relativamente chico en comparación con el Uruguay, donde instalar la planta más grande del mundo es una locura galopante. Eso es lo que dicen todos los técnicos sobre este tema, ¿no? ¿Quién resiste? ¿Se puede resistir todavía hoy o ya está cocinado esto? No hay forma. Y si se puede, sí, eso. Acá esto es lo que el gobierno está queriendo hacer, el anterior y este. Pero hay un proyecto de reforma constitucional que estamos impulsando a un grupo de, básicamente el Movimiento Ciudadano VM2NO y algunas organizaciones que lo apoyan. Es un proyecto de reforma constitucional que declara nulo el contrato de UPM, o sea, que significa eliminarle todos los privilegios que le otorgó el contrato, y que además establece que a futuro los proyectos de inversión tienen que tener aprobación parlamentaria y tienen que ser, pueden ser sometidos a referéndum por la ciudadanía. Un 10% de las firmas de los el padrón electoral podría promover un referéndum y dejar sin efecto el contrato de inversión que venga. Uh-huh. Eso es lo que se está haciendo ahora. Es decir, ese es el punto en el que estamos, al que estamos dedicados, que es hacer un plebiscito constitucional que declare nulo el contrato. Estamos juntando ya las firmas para eso. El 25 de agosto va a haber una jornada nacional de recolección de firmas y actos en todo el país sobre este tema. Y bueno, nuestra expectativa es que en el 2024, porque las reformas constitucionales en el Uruguay solo se pueden plebiscitar en conjunto al mismo tiempo que una elección nacional. Entonces, en la elección de 2024 estaríamos votando esa reforma constitucional. Y si eso se aprueba, el contrato sería nulo, o sea, las seguridades de UPM no quedarían en pie. Y los futuros contratos de inversión tendrían que tener una mayoría, ser aprobados por ley, votada por una mayoría especial y sujetos a la posibilidad de referéndum popular. Es decir, la idea es establecer controles sobre esto, porque este contrato se firmó en forma absolutamente secreta. Nosotros conocimos el texto, los uruguayos conocimos el texto el mismo día que ya se había firmado. Entonces, bueno, realmente la democracia es un chiste si uno no sabe lo que están haciendo los gobernantes, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos en eso. Es un proyecto de reforma que se llama Uruguay Soberano, justamente hablando del tema soberanía, ¿no? Uh-huh. En sus distintos aspectos, de soberanía política, soberanía ambiental, soberanía económica, soberanía territorial. Con el Frente Amplio en la oposición, ¿hay alguna expectativa de que algunos sectores se corran y puedan participar activamente primero en la recolección de firmas y luego también activamente para que este proyecto de reforma constitucional se apruebe? Es posible que sí. Nosotros lo que tenemos certeza es que muchos frente amplistas están apoyando esta iniciativa. Más allá de lo que digan sus dirigencias partidarias, nosotros tenemos uruguayos blancos, colorados, frente amplistas y de cabildo abierto que están trabajando por la reforma. Es un llamado ciudadano más que partidario. Esa es una cosa bastante inédita, porque normalmente las reformas constitucionales se promueven desde un sector político o desde un acuerdo político. Esto es una iniciativa absolutamente ciudadana, donde hay gente que está participando a título individual, como ciudadanos y no como militantes de un partido. Pero sí tenemos gente de todos los pelos políticos. Esa es la realidad que está impulsando esta iniciativa. Bueno, queda claro que hay un montón de discípulos de Rivadavia en esto de firmar contratos leoninos, ¿verdad? Exacto, exacto.